Tuvieron lugar hace poco en Berlín y Köln de Alemania el meeting de solidaridad de apoyo al mensaje del Año Nuevo del máximo dirigente Kim Jong-un. Participaron personalidades de la tribuna antiimperialista y el grupo de estudio de la cultura coreana de este país y habitantes. Los oradores dijeron que, en su mensaje del Año Nuevo, el mariscal Kim Jong-un hizo balance de los éxitos del año pasado y esclareció la meta de lucha del presente. Y extendieron el firme apoyo y solidaridad a la lucha del pueblo coreano incorporado a la materialización de las tareas presentadas en el mensaje.